Bienvenidos al único programa cargado con necedad pura. Contiene temas de interés en el mundo de la música, cine, arte, cultura popular, todo desde el punto de vista del locutor más obstinado de esta estación. La Creativo 7 presenta El Rincón del Necio. Comenzamos. Funde el miedo, donde mueren dictadores solo para quedar en lo maduro. Un mundo donde Tarantino tiene un Oscar. Países que viven en eternas cortinas de humo. Donde los bailes extravagantes y los flash mob se propagan más rápido que una enfermedad benigna en los 80s. En una ciudad donde el próximo fin de semana un 86% de la sociedad se convertirá en vaquero y eterno amante del agrónomo. En esta ciudad, donde el clima es el agente del caos favorito. En esta ciudad existe un héroe, un vigilante, un hombre que no hará nada para cambiar lo anterior, pero intentará darle algo, un cambio a tu rutina, con este podcast impetuoso, grosero, irreverente. Inecio. Bienvenidos sean todos a este subpodcast, El Rincón del Necio. Mi ausencia se debía a planes y diferencias creativas, así es. Pero gracias a la orientación de varios colegas y amigos, un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias. Seguiré de momento en este formato de podcast. No hay planes a futuro de irme a YouTube, por el motivo que no quiero convertirme en un videoblogger. De antemano, muchísimas gracias a todos los que escuchan este podcast, porque este es su espacio. Muchísimas gracias. Muy bien, al lugar, necio, al lugar. Con acontecimientos recientes, el señor Brett Ratner, un director de cine promedio o bajo de promedio, según nos comentan otros, nos trajo espeluznantes cintas como X-Men The Last Stand, X-Men 3 para los amigos, para los compas, Dragón Rojo, la trilogía de Rush Hour, algunos logros como el piloto de Prison Break. Este hombre, al lugar, encabeza la iniciativa que trata en crear una serie de televisión sobre el videojuego idiotizante Farmville. ¿Alguien recuerda Farmville? ¿Alguien recuerda Farmville? ¿O juega aún Farmville? En fin, creo que hace poco salió la secuela. No tenemos idea de qué es lo que trama Ratner con todo esto. Solo sabemos que de momento se encuentra trabajando en la cinta de Hércules, protagonizada por Dwayne Johnson, también conocido como The Rock. No sabemos qué trama Ratner, solo esperemos que no lo haga y que no queremos una serie de televisión de Farmville. Por lo menos yo no lo quiero. Acontecimientos, Megan Fox, según Esquire, el último símbolo sexual, aunque ella no quiera, hace las paces con el hombre a la que ella misma llamó o denominó nazi. Así es, podrán notar que no pierdo el tiempo y libero mi odio contra Michael Bay en la primera oportunidad que se aparece. Bay comunica hace poco que la relación amistosa laboral con esta mujer está avanzando de nuevo, está teniendo frutos. Anuncia la participación de la actriz en su próxima y altamente criticada por los fans, así es, las nuevas Tortugas Ninja Adolescentes Aliens. Aliens, sí, espero que hayan escuchado, Aliens. Muy bien, ya después del tallón en la herida, hablemos sobre la posibilidad de que Megan Fox se convierta en la próxima Abril O'Neil. No está anunciado para nada, simplemente es algo que yo estoy tomando como una predicción. Tómenlo como una predicción de mi parte. La próxima Abril O'Neil puede que sea Megan Fox, o por lo menos un personaje que tenga la función que tenía Abril O'Neil en las Tortugas Ninja que nosotros conocíamos. En fin, gente, ¿qué opinan al respecto? Me gustaría escucharlo, me gustaría saberlo. Comenten y denle like a El Rincón del Necio en su página de Facebook. Nos estaremos escuchando con más críticas, con más odio y con más estupideces que de las cuales el necio, con todo el ímpetu del mundo, tiene que decirle al mundo. En fin, esta fue una emisión más de El Rincón del Necio. Nos veremos la próxima semana. Lamento mucho lo de hiatus, pero se tenía que pasar. Ya va a haber más podcast para ustedes y necesito su opinión, críticas constructivas como destructivas. Estamos en la página de Facebook, un like y comenten, destruyan mi podcast, coméntenlo, felicítenme, destruyanlo de nuevo, reitero la destrucción, critíquenme, ok, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Esto fue una producción de Lab Creativo y Algo Bien, esto es El Rincón del Necio.